A ver esos rancheros, echen esa mula para acá, hombre. ¡Hálenle! La mula bronca que anda en el poblado se me escapó del rancho desde ayer, y los rancheros se han alborotado por agarrarla y no hayan cómo hacer. Es una mula prieta golondrina que por mañosa me hace renegar. Cuando la monto se me empina y comienza a respingar. Con esa mula valedor me dan las doce sin querer. Dejo el arado abandonado y la cosecha voy a perder. Esto me suele suceder por aflojarla del cordón. Mi prieta chula es una mula que se me fue de vacilón. ¡Échale, échale! En mi caballo negro pajarero voy a buscarla y darle una lección. Para que siente el temple de un ranchero voy a lazarla y darle un revolcón. Cuando la tenga dentro del potrero le enseñaré que me ha de respetar y no abusar porque la quiero, pues la tengo que amansar. Con esa mula valedor me dan las doce sin querer. Alborotado está el ganado por su maldito proceder. Voy a tratarla con rigor y no tenerle compasión. Mi prieta chula es una mula, se las encargo, por favor.